¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estamos? Viento en popa. Ahora viene el momento de invitar a Cecilia Estorga al escenario. A Pancho Estorga, también son hermanos ellos, ¿ah? Pancho y Cecilia son hermanos, mira. La familia de la valla. ¿Dónde probaste delante? Allá. Sí. Somos hermanos de padre y madre, ¿no es? Hermanos de padre y madre y hermanos de arte también. Sí. Qué maravilloso. Cecilia, Jorge Yáñez, invitemos a Jorge también. Y a Alejandro Serpa, el Pumita. Ellos van a hacer lo que en las formas de la paya se llama el banquillo. Ellos les van a explicar de qué se trata. Ustedes también tienen que participar proponiendo ideas, proponiendo temas. Nos falta Jorge Yáñez acá y nos falta Alejandro Serpa, por favor. ¿Quién viene aquí? Aquí viene Pumita y aquí viene Jorge. Un aplauso para ellos. El banquillo. Nos toca hacer el banquillo. Justo está presente en este escenario uno de los artífices de que esta forma de la paya chilena se llame el banquillo. Jorge Yáñez, con su experiencia de teatro, fue un aporte muy importante para el desarrollo de los escenarios de los payadores de Chile. ¿Cierto? Así fue. En un cuarteto sellero con los fallecidos ya Benedicto Piojo Salinas, Santos Rubio y Pedro Yáñez, que no pudo estar esta noche, pero sin duda es el maestro de todos nosotros. Así es. Entonces vamos a hacer el banquillo. Vamos a pedir un tema. Vamos a pedir un tema y ustedes, yo creo que deciden quién va primero al banquillo de las preguntas. ¿Cuál es el tema que se presenta a eso? No a los femicidios, ¿ya? Esa es una propuesta, otra más. Ya, esto se trata de temas, temas abiertos, y sobre ese tema se le pregunta a un payador. No, una amiguita dice ahí, no me quiero quedar sin escuela. Ah, mira, la escuela. Ajá. Ya. Entonces, si no hay payador que se ofrece de la payadora para empezar. Pregúntenme a mí, mejor para que sea más clarito. Pregúntenme a mí, propongan un tema y los tres payadores me preguntan sobre ese tema. Eso es. Thank you. Cuando la palabra insulta, cuando la palabra insulta, ya se apaga la delicia. Esa fue verdad oculta y ahora está en la noticia. Te digo en mi parecer, los celos son muy terribles. Te digo en mi parecer. Debe ser culpa del hombre, debe ser culpa del hombre que provoca la mujer. Una enseñanza nos deja, una enseñanza nos deja, hay que buscar el valor. Los celos en la pareja son pura falta de amor. Respóndame, payadora, respóndame, payadora, sin hacer ningún esfuerzo. ¿Qué pena usted me daría si yo te la mato a ver el sol? Es mágico, abracadabra. Con una sola palabra tú me devuelves la vida. Perdido en la cordillera. ¿Cuánta oveja ocupó? ¿Cuánta oveja ocupó para tejer el cerco rana? Y ahora me ha usted de nombrar el nombre de la artesana. Aquí no hay artesana, aquí no hay artesana, el gorro lo tejí yo. Para jugar con la esférica, dígame. otro club. Le ponemos temita un tema. Por la vieja. La vieja. La vieja. La presidenta Bachelet, por la cámara de la Cuba. Por la cámara de la Cuba. No la elige tú ahí, no la recomiendo. Dime tú una diferencia. Desde el principio hasta el fin. Dime tú una diferencia. Desde el principio hasta el fin. Entre Michelle Bachelet, entre Michelle Bachelet y la negra Gladys Marín. Creo que no hay diferencia, creo que no hay diferencia, no hay latitud, no hay asfalto, pues nuestra Gladys Marín gobierna bien ahora en lo alto. que ahora en mí sigue cantando.